¿Te ha pasado alguna vez que no sabes si va a llover o no, y si deberías llevarte el paraguas al cole? Y lo que es peor, ¿saldremos hoy al recreo? A esta situación nos enfrentamos todas y todos en alguna ocasión. ¿No sería genial saber con antelación el tiempo que hará al día siguiente? Con esta actividad, seréis capaces de realizar una predicción meteorológica semanal y presentarla al resto del cole. ¡Vamos!